Caritas de Venezuela, lo que tenemos de información es lo mismo que salió en los portales del CENIAT, que la mercancía había pasado abandono y que se había hecho la adjudicación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Nosotros hemos solicitado, tanto al CENIAT como al Instituto Venezolano, la mejor utilización del medicamento, que además son medicamentos que usa cotidianamente nuestra población y que se puede estar venciendo hasta enero. Usarlo sería la mejor manera de hacer que estos medicamentos que fueron donación de hermanos chilenos lleguen a la población. Nosotros hemos pasado también en reunión la información de seguir pidiendo el permiso, porque las necesidades de los venezolanos que llegan a las puertas de las Cáritas son muy grandes, y hemos dicho que la gente es lo primero, que despoliticemos el tema, que no podemos seguir pensando en la gente en el último punto de todas las negociaciones, sino que la pongamos como prioridad.